Ya que estamos estudiando el discipulado, tenemos que reconocer algo que ha sucedido en el discipulado y que es digno de mencionarse. Ustedes han notado cómo enfaticé el amor. Este discipulado comenzó con Jesús, pero en esta época comenzó en Buenos Aires, Argentina, en un grupo de iglesias que nos pusimos a estudiar el libro de los Hechos. Y entonces descubrimos que el sistema de iglesias que teníamos no hacía discípulos, hacía miembros de iglesias, que es muy diferente. El miembro de iglesia es como un club, que uno es miembro, que paga el diezmo, o sea, la cuota, y que asiste a las reuniones. En cambio, un discípulo es una relación personal, en grupos pequeños. Y al principio era muy... La iglesia se rebeló en contra. Mi denominación nos expulsó por haber comenzado el discipulado. Ahora me llaman y me piden que vaya, pero fuimos los primeros, así que sufrimos mucho. Y de allí vino el libro discípulo. Ahora todo el mundo hace eso. Pero también hay, entre medio de eso, se ha infiltrado el legalismo en muchos grupos. Entonces los líderes de célula son tiranos, ¿no?, que le dicen a los creyentes que tienen que mudarse, que tienen que casarse este con aquel, y que les hacen, no sé si usted se ha enterado de eso, pero ha habido grupos de discipulados donde los líderes se aprovechan, se abusan de los hermanos, haciéndoles hacer cosas y haciéndoles sujetarse y usando una autoridad que es demasiado exagerada. Entonces, por eso es que yo estoy enfatizando el amor, porque tiene que ser por amor, porque es una familia, no es un negocio, no es un ejército, no es una familia, porque nuestro Dios es un Padre. Jesús no nos enseñó a orar, mi general que estás en los cielos, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso es que yo enfatizo mucho el amor, para que no caigamos en el legalismo, que al fin y al cabo son obras muertas. La gente tiene que obedecer al líder, si él le dice siéntese, tiene que sentarse, cállese, cállese. Y no es así, uno tiene que ser hermano, amigo, como los hijos, que hablan con los padres y a veces se pelean, pero son familia, ¿está claro eso? Por eso es que anoche hablamos tanto de eso. Bueno, vamos a la lección de hoy, que al principio, los primeros 10 minutos, va a ser como una lección de biología, porque hay mucha relación entre la biología y las células de la iglesia, como vamos a ver. Biológicamente, el organismo humano, animal y vegetal, comienza con una sola célula, como ser una semilla, se planta en la tierra y adentro de esa semilla está toda la información para hacer un árbol. Y si la semilla es de manzanas, hay información ahí para que el árbol sea de manzanas. Y si la semilla es de naranjas, ahí está la información adentro de la semilla. Porque no es que usted después le cuelga las manzanas al árbol, no, eso está dentro de la semilla. Alguien puso la información adentro de la semilla para que cuando usted la plante, ella germine y empiece a crecer y produzca un árbol. Eso está dentro, que es un misterio muy grande y un milagro muy grande. Y así también es el ser humano. El ser humano es una célula. Al principio, sabe que la célula humana es invisible, es tan chiquitita, pero tan chiquitita que no se ve. Digamos, la célula del hombre en el semen no se ve. Tampoco se ve el óvulo de la mujer porque es tan chiquitito que no se ve. Entonces, y en el semen humano, en cada eyaculación, hay millones y millones de células. Entonces, por eso es muy fácil quedar embarazado porque hay millones de posibilidades. Entonces, al unirse el espermatozoide con el óvulo de la mujer, forman una célula donde está toda la información para ser una persona. Que esto es un milagro muy grande. Ahora, ¿cómo puede ser una célula tan chiquita que no es visible el ojo humano? En esa célula chiquita hay una información que dice que tiene que las células multiplicarse. ¿Ah? Primero se hacen dos, se van replicando, es una, después son dos, después son cuatro, porque cada una se va en dos. Y cada una sabe dónde tiene que ir para formar los cabellos, las uñas, los pies. Es un milagro, hermanos, que no nacen más gente defectuosa. Porque es un milagro. Porque casi todos los nacimientos son normales. Que las células saben dónde ir para hacer el brazo. Si se equivocan, uno puede tener una mano en la espalda, o un pie en la cabeza. Pero no. Y eso, esa información está en esa célula pequeñísima, porque es invisible. Se multiplica, se multiplica, se multiplica. A los 18 días ya son millones de células en el feto. Y una persona como nosotros tiene entre 50.000 y 100.000 millones de células. O sea, trillones son 50 o 100.000 trillones. Si usted es una persona grandota, tiene 100.000 trillones de células. Cada célula tiene toda la información de su persona. Por eso es que ahora, fíjese usted que se encuentran más fácil a los asesinos, a los que cometen, porque con un cabello que encuentren, en un cabello hay millones de células. Y esa célula, cada una, tiene la misma información que las demás. De manera que, en vez del dígito, que antes se encontraban por las huellas digitales, ahora con que encuentren una gotita de sangre, un cabellito, un poquito de saliva, una gotita que cae así de hablar. Por eso es que ahora van, agarran un auto de una persona que raptó a alguien y miran en el auto hasta que encuentran cualquier cosita, es fácil. Les llaman el DNA. ¿Ah? Usted lo dice, el DNA. En inglés es DNA. Que esto quiere decir, yo lo puse ahí en las notitas que tienen, se llama ácido desoxirribonucleico, o sea ADN, que es toda la información suya. Ahora, esto es una cosa muy maravillosa, que el que sabe que por siglos no se sabía que era la célula, porque era tan chiquita que nunca la vieron. Después que se inventaron los microscopios, se descubrieron las células. Pero no se sabía lo que había adentro. Son tan chiquititas que apenas se podía ver la célula de afuera. Pero hace unos años, el gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Salud Pública de Estados Unidos, decidió que hacía falta estudiar la célula. Así que se inventaron aparatos especiales y que... El que fue encargado de eso fue un señor que se llama el doctor Francis Collins. Francis Collins, que es un ateo que se le encargó a él, que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, para que estudie la célula con 5.000 otros científicos del mundo. Es decir, que Estados Unidos y el doctor Collins comenzaron el proyecto, pero usaron a 5.000 científicos en 250 laboratorios de América, Japón y Europa. Y estudiaron la célula hasta que descubrieron todo lo que había dentro, lo numeraron, lo codificaron y se logró terminar en junio del año 2000. Ese estudio de la célula. Y fue uno de los proyectos más costosos de la historia. Estudiar lo que llaman el genoma humano. De ahí viene la palabra gen. Cada célula, cuando digo célula, digo una cosa invisible, que es tan chiquita que puede haber millones, como en el semen humano, hay millones de células y no se ven. Allí adentro de esa célula chiquita hay 100.000 genes. 100.000 genes. Ahora, el trabajo era estudiar cada gen, nombrarlo, numerarlo, codificarlo, para poder estudiar el género humano. Entonces, cuando se terminó el proyecto, el presidente Nixon estaba en el poder y el primer ministro Blair de Inglaterra se juntaron por satélite y dijo Clinton, sin ninguna duda, este es el mapa más importante y más maravilloso que haya sido producido por el ser humano. Hoy estamos aprendiendo el lenguaje con el cual Dios creó la vida. Estamos más asombrados que nunca por la complejidad, la belleza y la maravilla del don más divino y sagrado de Dios, el ser humano. Interesante. Ahora, este doctor Collins, que era un ateo, cuando estudió la célula, dice, esto no puede haberse hecho solo. Tiene que haber una mente inteligente, inteligente y poderosa para poner adentro de una cosa tan chiquitita semejante maravilla, que es el genoma. Se le llama genoma humano a estos. Adentro de cada célula hay dos cromosomas, y cada cromosoma está llena de genes, que son 100.000 en total. Y entonces dice, la única respuesta que tiene que haber, dijo este hombre, es que una mente inteligente diseñó esta célula. Tiene que haber. Y ahí ese hombre se convirtió en un creyente en Dios, creyendo que había un ser superior, inteligente, porque no puede eso haberse hecho solo. Entonces, luego él dice que razonó, un Dios tan poderoso, tan inteligente, que hizo criaturas inteligentes, es lógico que se quiera comunicar con ellas. Y así también creyó en Jesucristo, el que vino a comunicarse, es Dios comunicándose con el ser humano. Entonces ahora él es un buen cristiano. Y yo hice un testimonio dos veces, una en la Catedral de Cristal, que es la iglesia donde yo fui uno de los pastores, que él vino, y otra en un desayuno con el presidente Bush, que él vino a testificar delante del presidente y dijo estas cosas. Así que tuve el privilegio de escucharlo del mismo doctor Collins, la historia de cómo se descubrió el genoma del ser humano. Lo maravilloso de esto es que esa primera célula en el útero de la madre ya tiene toda la información para hacer a Juan Carlos Ortiz. ¿Qué le parece? Usted imagínese, donde usted, si se cae una escamita de piel, ahí hay un montón de células. Y con esa escamita, dicen, este es Juan Carlos Ortiz. Claro, ellos tienen que tener una, tienen que saber, tener una muestra. Pero eso, ¿se acuerda que antes nos hacían poner, cuando hacíamos los documentos, la impresión digital? Ahora lo que hacen es un análisis de una célula. Y con esa célula saben, en esa célula está ya definido qué color van a ser los ojos. Si el pelo va a ser enrulado o va a ser liso. Todo está allí, es una maravilla. Más, de paso, esto ustedes van a preguntar por qué estoy hablando de esto, pero de paso les digo que esto es una cosa peligrosísima, porque si pueden entrar en la célula y modificar eso, uno puede empezar a definir el color de la piel, el color de antemano, y puede hacerse un monstruo los científicos. De manera, por eso es que hay leyes que regulan eso, porque modificando el genoma uno puede hacer muchos cambios en la personalidad humana. Por supuesto, antes de nacer, tomando esa primera célula y moviendo los genes, vas a saber lo que se puede lograr. Entonces hay leyes específicas todavía para que eso no se toque, pero están estudiando, porque también se han descubierto que esos genes dicen, si usted está propenso al cáncer de colon o está propenso a que tenga el Alzheimer o Parkinson o esas cosas. Entonces ellos creen que tocando esos genes, modificando esos genes, buscan de antemano, si usted tiene el gen del Parkinson, entonces se lo cambian y usted no va a tener el Parkinson. Así que también se va a prestar para cosas muy maravillosas, para curar enfermedades que nunca antes se pudo curar. Ahora, esto es nuevo porque, como ustedes ven, en el año 2000, es cuando recién en junio del 2000, cuando terminó de estudiar, que había una lucha porque había una empresa privada estudiando esto y el gobierno de Estados Unidos. Y era una pugna porque si era privada, esa compañía iba a tener todo el control y va a saber lo que iba a cobrar para que se use ese estudio. En cambio, el gobierno de Estados Unidos lo hizo para que sea libre, para que sea para todo el mundo, y ganó lo hizo primero el gobierno. Así que entonces ahora eso está disponible para todo el mundo, que lo estudien, etcétera, gratis. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es que cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos el DNA de Cristo. Y lo vamos a ver en la Biblia. Es decir, que así como esa célula se multiplica y pone la misma información en las demás y van formando una persona, así también es en la vida espiritual. Entonces vamos a leer un pasaje de la Escritura y después vamos a aplicar esto de las células a la vida espiritual. Y leemos en Hechos capítulo 8, versículo 1, y después el versículo 3 y 4. Dice, aquel día es cuando lo mataron a Esteban, ¿se acuerda? Lo mataron a Esteban, que pusieron la ropa que la cuide Pablo, Saulo, y aquel día que mataron a Esteban, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Es decir que vino una persecución terrible a la iglesia, para matarlos, porque así hicieron con Esteban, lo mataron. Y Saulo, el versículo 3, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres creyentes y los metía en la cárcel. El versículo 4, y los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Es decir que los judíos y aún el gobierno romano quiso exterminar el cristianismo y comenzó a perseguirlo. Y en vez de exterminarlo, se empezó a extender. Y cada creyente era una célula. ¿Qué pasa si usted tira al viento un montón de semillas? ¿Qué pasa? A ver, donde caen, ahí crecen las plantas. Y eso es lo que pasó con la iglesia primitiva. Es interesante que se cree que si no hubiera sido por esa persecución, el cristianismo no hubiera tenido éxito, porque se hubiera limitado y quedado allí en Jerusalén con los judíos. Porque mire cómo sigue la cosa. Vamos al capítulo 11 de los Hechos. 11, 19 al 22. Sigue hablando de la persecución. Dice que los que eran perseguidos llegaron hasta Fenicia. Fenicia es el norte. Recién decía que habían ido a Judea y a Samaria. Ahora van, Judea es al sur, Samaria al norte. Ahora van a Fenicia, que es arriba de Samaria. Y van para Siria. Y Chipre, que era una isla en el este, en el mar Mediterráneo. Y llegaron a Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Porque usted sabe que los discípulos del Señor, a pesar de haber estado con Él y a pesar de escuchar a toda criatura y por todas las naciones, ellos creían que el Evangelio era solamente para los judíos. Tenían una vista miope, eran miopes. Pero eso venía de siglos. Ellos creían, por ejemplo, que Dios era el Dios de Israel, no era el Dios de todos, era de ellos solos. Es decir, que los filisteos tenían su Dios, ellos tenían su Dios. Era el Dios de Israel. Y eso era una barbaridad, porque Dios es el Dios de toda la tierra y de todo el universo. Hay un solo Dios. Pero ellos también creían que el Mesías venía a redimir a Israel, no al mundo. Era una idea equivocada. Pero eso está muy claro en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo. Aún en el Nuevo, los discípulos, aunque ellos oían que Jesús decía, ir y predicar a toda criatura, y decían, amén, sí Señor, el Evangelio se ha predicado a todas las naciones, ¿sí? Judea, Samaria, sí, sí, amén, aleluya. No lo entendieron, porque su mente estaba tan limitada por sus tradiciones. ¿Se acuerda cuando el Señor quería que Pedro fuera a la casa de Cornelio, lo que tuvo que hacer? Porque Cornelio era gentil. Entonces se le aparece en la azotea un lienzo a Pedro lleno de animales inmundos. Ahí había serpientes y cocodrilos y todo, que para ellos eran inmundos. Y dice: Pedro, mata y come. Señor, no, dice. ¿Por qué no? Porque nosotros no podemos, está prohibido en la ley. Nunca comí cosa inmunda. Le dice Dios: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Así que mata y come. Señor, no. Y por tercera vez el Señor lo dice: mata y come. Y él sabía que era el Señor porque le contestaba: Señor, no. Hermanos de mi alma, las tradiciones tienen mucho poder sobre nosotros. Nos tienen atados, nos ciegan. Y si esto le pasó a San Pedro, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Tenemos tradiciones que presbiterianas, que pentecostal, que no, que así peleamos por cosas que a veces están re mal. Por eso cuando los pentecostales vieron que el Espíritu Santo se desparramaba entre los católicos, los obispos, las monjas, decían: no puede ser, eso es de Satanás. ¿Ah? Ellos creen que era Dios, el Dios pentecostal. Y que teníamos un cantito que decía: estamos en la iglesia del Dios pentecostal. La iglesia de Dios pentecostal. Igual que los judíos, eso viene de allí. Y el denominacionalismo viene de ahí, que creen que Dios está... Cuando yo era chico yo pensaba... Porque nos decían que las otras denominaciones no eran salvos, solamente nosotros éramos los salvos. Y eso viene de allí, estos judíos. Pero es que ellos, aunque los se desparramaron, eran todos judíos los primeros creyentes. No le predicaban a ningún gentil, no, si para ustedes no es. Bueno, el caso de Pedro no termina ahí. Cuando Dios no lo pudo convencer, ya llegaban los tres varones que había enviado Cornelio, que un ángel le dijo: ve a alguien que traiga a Pedro para que te predique. Y cuando llegan esos tres hombres, le dice el Señor a Pedro: Pedro, tres hombres te buscan, ve con ellos sin dudar. Y siente, y mira la azotea, tres, esto tiene que ser Dios. Entonces se va con ellos a la casa de Cornelio, y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, llega en una manera muy orgullosa, muy como diciendo: nosotros somos los únicos verdaderos. Llega y mire cómo entra, dice: ustedes saben, lo dice a Cornelio, que es una abominación para un judío entrar a una casa de un gentil. Qué barbaridad, yo lo saco corriendo. Si me dice, entonces mándese a mudar de acá. Supóngase que yo vengo y le digo: usted sabe que para un argentino es una abominación entrar a la casa de un guatemalteco. ¿Qué hace usted? Bueno, no termino de decir. Así dijo Pedro. ¡Qué soberbia! Creyendo que ellos son los únicos y que los demás son basura. Porque así los judíos les llamaban a los no judíos inmundos. No se podían comer juntos, tenían que sacudirse el polvo si se le acercaba uno. Algunos escupían cuando veían a un gentil, porque ellos eran los únicos escogidos. Y el otro, el Cornelio, mire, Cornelio parecía mucho más creyente que Pedro, porque no le hizo caso. Dice: bueno, yo tuve una visión de un ángel, me dijo que lo llame. Ah, sí, sí, ¿y para qué me llamaron? ¿Cómo para qué me llamaron? Si un ángel le dice a usted: llame a Pedro, mire, mis nietitos sabrían qué hacer. Si un amigo, y sabes que un ángel me habló y me dijo que te llame para que me digas algo, mi niño decía, para que te hable de Jesús, diría, claro, ¿qué va a ser un ángel? Pero Pedro no sabía. ¿Para qué me hicieron venir? Dice. ¿Cómo para qué? Pavote. ¿No te das cuenta? Si un ángel le dice que te llame para que le hables, es para que le hable de Cristo. ¿Para qué crees que te llame? Pero a Pedro, es que no sabía, es que no quería. Y después entonces ustedes vieron lo que pasó, que Pedro comenzó a hablarles, porque les dijo, me dijo que tú tienes palabras para decirme, para hablarme. Así que empezó a hablarle de Jesús, pero nunca pensó invitarlos a convertirse. Él pensaba hablarles, condenarlos y mandarse a mudar. Así era Pedro. Así que mientras que Pedro hablaba, antes que termine, se ve que dijo el Señor, vamos a meternos ahora, antes, porque si este termina, se va. Así que mientras que Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo estaban escuchando. Ay, ay, ay, Dios tuvo que meterse, ¿sí no? Y mientras que él hablaba, empieza este a temblar y aquel a hablar en lenguas y el otro. Y me dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Y la gente empezó y me, usted sabe lo que pasa, los que somos pentecostales sabemos lo que pasa cuando cae el Espíritu, que la gente se cae al suelo y se abrazan, se besan, se piden perdón, profetizan, cantan. Es como que están borrachos. Lo que pasó en Pentecostés. Entonces, así pasó en la casa de Cornelio. Y Pedro dice, Pedro vino con otros judíos. Y le decían los judíos, ¿qué hiciste, Pedro? Yo no hice nada. Dice, yo estaba, ustedes son testigos, yo no tengo la culpa. Entonces se van a otro cuartito a tener una reunión de comisión. Dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lo bautizamos o no los bautizamos? Mire usted, el poder de las tradiciones, cuidado, porque si eso le pasa a San Pedro, le pasa a cualquiera. Y nosotros, nos guste o no, estamos muy atados a tradiciones. ¿Cómo nos cuesta cambiar? Creemos que el piano tiene que estar en la derecha, porque si no, el Señor no está, o algo así. ¿Ah? ¡Ah! Y sabe que por fin decidieron bautizarlos. Y después de estar 2 o 3 días ahí, ya se acostumbraron. Pero en Jerusalén, en la iglesia donde estaban los apóstoles, que no se habían desparramado, oyeron la noticia y dijeron, ¿pero cómo? Así que entonces, cuando Pedro vuelve a Jerusalén, lo están esperando los ancianos con una piedra en cada mano. Así que entraste, es cierto que entraste a casa de inmundos gentiles y que comiste con ellos. Pues, sí, hermano, no me toquen. Los ancianos estaban para disciplinarlo a Pedro. Así que Pedro le cuenta. Usted sabe que la historia de Cornelio del Ángel se cuenta 4 veces en ese pasaje, porque eran tan cabezudos. Entonces Pedro les cuenta que el ángel le avisó. Entonces dicen los ancianos, así que también Dios le dio oportunidad de arrepentimiento a los gentiles. Usted leyó ese pasaje, ¿no es cierto? Eso lo dice el poder. Yo creo que hay demonios detrás de las tradiciones para no dejarnos cambiar, para no dejarnos seguir al Señor. Así que en este pasaje leemos lo que les acabo de decir. Dice que, sin embargo, dice, y llegaron hasta Fenicia, el capítulo 11, versículo 19, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Y atención, que esto pasó después de la causa de Cornelio, así que todavía no estaban seguros. Lo de Cornelio pasó en el capítulo 10, esto pasa en el capítulo 11. Yo creo que Pedro tenía que haber dicho después de esa experiencia de Cornelio, decir, hermanos, vayan a los gentiles, me mostró el Señor que no son inmundos, ¿eh? Pero no, así que vuelvo otra vez, 11:19, y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, es decir, que ya estos eran convertidos de los judíos, pero eran judíos en Chipre, pero eran la segunda generación. Los que se desparramaron, llegaron a Chipre y predicaron y se convirtieron. Y estos convertidos fueron desobedientes. Dice, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, a los no judíos. ¿Y qué pasó? Anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía para ver qué pasaba. Ahora, esto que usted sabe, que Bernabé fue a Antioquía, y la historia sigue en los hechos, y vio la bendición que había y se acordó de Saulo de Tarso y lo mandó llamar, que se había convertido, y Saulo viene a esta iglesia, y más adelante esta iglesia le impone las manos a Bernabé y a Pablo y los mandan al campo misionero, y Pablo viene a Europa, y nosotros somos hijos de la iglesia de Antioquía, que fue fundada por ningún apóstol, fundada por ningún seminarista, fue fundada por ningún anciano. Eran creyentes rasos que fundaron la iglesia primera, de la cual venimos nosotros. Atención, voy a repetir esto. Todos los que se desparramaron, es interesante que el relato sagrado dice que se desparramaron todos menos los apóstoles. Dice que toda esta gente era gente rasa. Dice que ellos llegaban, bautizaban a los que se convertían, formaban una congregación sin tener allí ningún apóstol, ni ministro ordenado, ni nada. Y estos, para colmo, eran medios desobedientes, porque les predicaban a los que no había que predicarles. Pero bendición, bendito sea Dios, que cuando Bernabé llegó allí, era un hombre lleno del Espíritu, y se dio cuenta que eso era de Dios. Y ya seguro que Bernabé habría oído lo de Pedro en la casa de Cornelio. Así que se quedó contento y fue a buscarlo a Saulo, que se había ido a Tarso. Y lo trae. Y los dos allí comienzan esa iglesia maravillosa, una iglesia misionera de la cual venimos todos nosotros. Que de ahí el Evangelio fue al Asia y a la Europa. Una maravilla, ¿verdad? Y lo que quiero recalcar es que eran creyentes rasos, que cada uno tenía el DNA de Cristo y se podía reproducir. Eso es lo que quería decir. Cada creyente es una célula viva con toda la información para formar una nueva familia cristiana, una congregación. Por eso es que la iglesia crecía tan rápido, sin Biblia y sin nada. Es porque cada creyente era un... Hoy día no sé qué pasa, que tenemos creyentes que no tienen la culpa, que nosotros los hicimos así. Les hacemos creer que si no hay un pastor, si no hay uno que fue al seminario, si no hay uno que estudió y que lo ordenaron, y patatín y patatán, no se puede haber iglesia. Y más, hoy día, y si no hay una orquestita, y si no hay un piano, y si no hay un salón, y si no hay alfombra, y si no hay iglesia. ¡Qué barbaridad! Hemos hecho el camino angosto, réquete angosto, mucho más angosto de lo que es. El clericalismo, hermanos, es una maldición, porque inhibe al cuerpo de Cristo a multiplicarse, porque queremos controlar, no tenemos confianza en el Espíritu Santo. Claro que va a haber, en la isla primitiva, había herejías, había, vaya a saber, quizás algunas no eran tan herejías, era que decían lo que no creía lo del otro. Pero el Evangelio se desparramó por todas partes. Y este pasaje es un pasaje muy, muy, muy notable. Jesús dijo que si dos creyentes se convienen para hacer algo, lo van a hacer. Y por supuesto se refiere al reino. Los creyentes llenos del Espíritu Santo son como semillas que donde caen forman una planta. Piensa, hermanos, qué potencial que tenemos en las bancas de las iglesias, que están desperdiciados porque les hemos enseñado que ellos no pueden, en lugar de decir que ellos sí pueden. Y esto es el discipulado. Como resultado de esta persecución, pasaron por lo menos cuatro cosas importantes gracias a la persecución. el viaje evangelístico de Felipe. Felipe escapando llegó a Samaria y se armó un avivamiento. Sanaban los enfermos, ¿se acuerda? Felipe. Y había sanidades, milagros, y había ahí un señor, se llamaba Simón el Mago, que después también Pedro y Juan, cuando oyeron que en Samaria había un avivamiento, fueron a ver y les impusieron las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y que Simón les ofreció dinero. Bueno, y después Felipe le dijo al Espíritu, andate al camino desierto. Y se va a un camino desierto y viene un carro, ¿se acuerda? Ve el Espíritu Santo. Y estaba el eunuco etíope que volvía leyendo el libro de Isaías. Y entonces ahí él le testifica, lo bautiza y se va. Que cuando llegaron los primeros creyentes a Etiopía, ya había convertidos. ¿Quién? El eunuco etíope. Que hay una iglesia muy importante, la iglesia de Etiopía, es una iglesia ortodoxa, ¿ah? Que un poco diferente, pero que las demás, porque nació así, de otra manera. Interesante, el Espíritu Santo. Así que Felipe fue un resultado de la persecución. También la conversión de Saulo fue un resultado de la persecución. Seguramente que Dios lo preparó viéndolo morir a Esteban, que él mismo ayudó a matarlo y que perseguía a la iglesia, veía cómo los metía en la cárcel, cómo la gente lloraba, pero ellos, malo este Saulo. Y un día se le aparece el Señor, usted sabe, ¿eh? Otra cosa que resultó fue el viaje misionero de Pedro a Lidia, Jope y Cesarea. Y nace la iglesia de Chipre y la iglesia de Antioquía, que es la iglesia que nos interesa porque es la iglesia de donde venimos nosotros. Gracias a esos ancianos que le impusieron las manos a Saulo y a Bernabé, a Pablo, y los mandaron, nosotros estamos aquí. El evangelio se esparció por toda Judea al sur, por Samaria y Galilea al norte, más al norte a Fenicia y Antioquía, y al oeste llegó a la isla de Chipre y a Cirene. Interesante. Es muy posible que al escaparse hayan huido en familia o en grupitos de a dos, por lo menos, como había mandado Jesús, de dos en dos. Eran células o semillas vivas que se esparcían por toda la tierra. Eran simples creyentes que habían recibido el Espíritu Santo y no tenían Nuevo Testamento, ni Biblia, ni casetes, ni videos, nada. Eran ellos solitos con Cristo adentro. ¡Qué realidad que era Cristo para ellos! Que no podían callar de hablar y la gente se convertía y no tenían todo lo que tenemos. Mire usted qué complicado que lo hicimos al asunto. Mire usted ahí lo que hay, ¿eh? Cuántos cables. Yo digo, qué cosa. Y sin eso no se puede tener iglesia, ¿eh? No se entiende. Ahora, un momento, yo no estoy en contra de eso, porque es otra cultura, lo que sea. Pero, hermanos, lo que sí estoy en contra es que falte lo más importante. Ahora, si tuviéramos todo esto y cada uno pudiera tener una batería y todo lo otro, está bien. Pero si tenemos todo eso y no tenemos el fuego del Espíritu para evangelizar a los mismos, a los vecinos nuestros, ahora que hay libertad de hacerlo, nos falta lo más importante. Ah, hoy llamamos células a los grupos pequeños que se forman en las iglesias. En realidad, cada persona es una célula, que al juntarse con otra ya son iglesias. Donde hay dos o tres, yo estoy. Eso es como el espermatozoide y el óvulo de la mujer, que al juntarse empieza una persona. Pero eso es que será que los mandaba de dos en dos. Y de esto hablamos ayer, ¿se acuerda? Que dos hermanos que se pueden andar juntos, que se enamoran de la obra de Dios y de Cristo, y son dos parejas quizá que viven en el mismo barrio, y dicen, vamos a orar por nuestro barrio para que aquí podamos comenzar algo, y empiezan a testificar a los vecinos, ahí se forma una iglesia. Como pasó con estos hermanos creyentes que tenían muchos menos recursos que nosotros. Porque hoy día si usted empieza un grupo, mire usted lo que estamos haciendo acá, que esto se está grabando para mandarlo a otras partes del mundo. Gente capaz que está en una selva, si tiene el internet, ahí tiene la clase esta que está recibiendo usted. Ellos no tenían esto. Y la iglesia se desparramaba y crecía. Dijo Jesús, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Es por eso que aún en las Escrituras aparece muy seguido la frase, la iglesia que está en su casa, porque cada casa de un creyente era potencialmente una iglesia. Cada casa. Por eso decía dos o tres, porque las casas no eran tan grandes, no cabían muchos. Además, como había persecución, si iban todos juntos a un lugar, los pescaba la policía muy fácil. Pero como estaban por las casas, no se daban cuenta dónde estaban. Estaban por todos lados. Si San Pablo dice, mire, San Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, ¿no? Y nadie sabía, pero él dice, los de la casa de César te saludan, dice. Dice que se ganaban a los sirvientes de César, al cocinero, al panadero, y no se daba cuenta el César, el que le hacía la comida, era un creyente, y el que le servía era otro creyente. Que si fuera malo le hubiera puesto veneno en la comida. Pero no, creyente no hace eso. Los ponían en la cárcel y se ganaban a los presos. ¿Qué problema? Yo me acuerdo cuando yo empecé a predicar de muy jovencito y predicaba así, porque la iglesia nuestra, el seminario nuestro, Asamblea de Dios, nos enseñaba que teníamos que hacer así, era el libro de los hechos, así que salíamos sin plata, sin no llevar dos pares de zapatos, ni bolsa, ni alforja, ni dinero en el bolsillo, salíamos así, yo con una guitarra y me ponía en un parque en la estación del tren a cantar y la gente venía y les predicaba a Cristo y así empezaba. Pero en esa época, yo les estoy hablando de hace 50 años atrás, tengo 74, pero esto cuando tenía 20 años, que yo iba con la guitarra, cantaba en inglés, en portugués, en español, en italiano, y la gente venía a escuchar, porque en los pueblitos de interior que no pasaba nada, yo iba ahí, y entonces venía y yo les predicaba el Evangelio. Entonces el cura del pueblo siempre se enojaba y se iba, y en esos pueblitos mandaba el cura. Las autoridades del pueblo eran el cura, el farmacéutico, el juez y el doctor. Esos eran los. Y decían a la policía, póngalo preso a este muchacho que es un protestante hereje. Y me ponían preso. Así yo estuve preso muchas veces, claro, por un día o dos nomás. Un día llegué a un lugar lejos de la capital, en la frontera con el Paraguay, y me ponen preso en la gendarmería, y me tienen que tomar, gendarmería es la policía de frontera, me empiezan a hacer preguntas y a hacer un prontuario, yo les predicaba a Cristo, le hacía escribir. Entonces me dice el gendarme, el general de ahí que estaba ahí, o coronel, y yo era un chico de 20 años, y me quería asustar, yo tenía un fuego, ¿ah? Entonces me dice, ¿usted no sabe que lo podemos dejar aquí presos toda una semana? Digo, mire, la verdad es que me viene bien, porque no tengo dónde estar, estoy durmiendo abajo de un puente, donde me dan. Digo, ¿y me van a alimentar también? Digo, mejor. Digo, así descanso un poquito. Dice. Me dice, pero señor, dice, ¿lo podemos tener aquí un mes? Digo, mejor. Así le predico a todos los otros presos y a todos los gendarmes. Porque era un cuartel de María, así que yo mejor así les puedo predicar a todos ustedes. Dice, ¿y si los suelto? Y si los suelto me voy a predicar al parque de nuevo. Y dice, ¿y qué puedo hacer contra usted? Y digo, mire, para mí es lo mismo, adentro o afuera, yo vivo para Cristo, así que si me pone adentro, predico adentro, si me pone afuera, predico afuera, que para mí es lo mismo, usted es el problema. Y dice, ¿qué puedo hacer? Ah, ese es problema suyo, yo, para mí es lo mismo. Así que, ¿qué hago? ¿Adentro o afuera? No sabían qué hacer conmigo. Y claro, y es cierto, les ponía un problema a ellos. Y también entonces al final tuve que declarar ante el parlamento de la provincia de Córdoba. Así que les prediqué a Cristo. Interesante, yo era un chico de 20 años. Bueno, eso pasaba más o menos en la iglesia primitiva. Y como nosotros habíamos estudiado los hechos, yo quería ser igual que ellos. Bueno, ¿qué más? Los grupos pequeños, o grupos de oración, o grupos de apoyo, como le llamen usted, si no se multiplica, no son una iglesia en la casa. Es un grupo que se reúne. A veces hasta los grupos son muy egocéntricos. Se reúnen y dicen, vamos a orar, hermano. A ver, ¿qué petición tiene usted? ¿Y vos qué petición? Y se ministran entre ellos. Olvidan que hay un mundo esperando. Esos grupitos es una reunión hogareña, pero no es una iglesia. La iglesia se multiplica. Se multiplica. Yo creo que ya tenemos demasiadas reuniones en la iglesia, ¿no? Que tenemos el ensayo de coro, que tenemos la noche de oración, tenemos el estudio oblicuo, tenemos el culto del domingo, tenemos la escuela dominical. ¡Otra más en la casa! ¿Para qué? No precisamos más reuniones, ¡basta! Si hace algo en la casa, tiene que ser para ganar a sus vecinos, si no, ¿para qué? Si ya acá tenemos un lugar tan lindo y tan cómodo como este, y no hay que gastar luz en la casa de uno, se viene acá a las reuniones y ya está. Pero la casa es importante porque allí el vecino va a venir. Mucha gente usted le invita acá y no vienen. Le invita a su casa a tomar un café y va. Y así ganamos a los vecinos. Así que una célula es como una semilla con vida que tiene el genoma, los genes de formar una nueva iglesia. Así que una persona comienza en una célula recibida de los padres. Luego esa persona crece, se enamora y produce otra familia. Esos crecen, se enamoran y producen otra familia. Y así tiene que ser la vida de los creyentes, de todos los creyentes, no de los pastores. Ay, ay, ay, ¿están entendiendo esto, hermanos? Así que decimos que nosotros tenemos el potencial de todos los creyentes, el potencial de formar nuevos grupos de creyentes. Pablo y Bernabé, acá vemos otra vez, cuando el Señor quería que vayan a predicar en Europa y en Asia, los mandó de a dos en dos. Pablo y Bernabé los ordenan en la iglesia de Antioquía y los mandan. Y enfrentan el mundo entero solitos. Porque hoy día usted va a un lugar, hay católicos, el católico por lo menos sabe que hay una Trinidad, que está que la Virgen María, que los santos, saben bastante el credo apostólico, creo en Dios Padre, pero en aquella época no había nada. Y iban a la sinagoga porque era lo que más cerca parecía, pero los echaban después. Así que después se enfrentan el mundo, los dos solitos, un mundo que no entiende, no hay ni Biblia. El católico sabe que hay una Biblia, por lo menos. Sabe que el Evangelio es sagrado y todo eso. Pero en aquel tiempo no había nada con el Espíritu Santo. Entonces en la próxima clase vamos a ver cómo el Espíritu se movía con Bernabé y Pablo. Y también, cada creyente, una semilla. Los que se convertían de ellos se multiplicaban. Paremos un momentito por 10 minutos. Thank you.